Hola a todos, yo soy Roberto y este es el podcast número 42 de No Tengo iPhone. Como podéis ya ver, la entrada ya es distinta, con lo cual algo se viene, algo diferente. Este programa va a ser distinto, no va a ser como todos los podcasts de No Tengo iPhone. Como veis, no he puesto la canción de Swing Life Away, de Rise Against, pero es que me apetecía invitar a alguien, me apetecía hablar con gente distinta, ya yo me canso de hablar. ¿Y por qué no compartir un poquito de conocimiento de otra gente, de otra voz que acompañe a este podcast y con temas distintos, ¿no?, de lo que solemos hablar? Por supuesto, es un podcast de Apple, por lo tanto hablamos de Apple en este podcast, pero también me encanta el mundo de Linux y me apetecía, pues bueno, conocer la opinión de alguien que no hace muchos meses pues se ha pasado a Mac, pero no desde Windows, como puede ser la mayoría, sino que desde el mundo de Linux. Entonces me apetecía hablar con él y tampoco ha sido muy difícil convencerlo, porque es un amigo, es un colega, se llama Jesús Ángel, del blog ekelon.net, que además es podcaster, y bueno, me apetecía pues compartir esas charlas que tenemos con una cervecita delante. Al final ha terminado también siendo una sesión de grabación con cerveza, pero ¿qué le vamos a hacer? Las cosas son así. Espero que al menos os resulte la mitad de entretenido que a nosotros nos ha resultado grabarlo. Ha sido, bueno, yo me lo he pasado genial. Y bueno, espero que a vosotros pues también os entretenga. Vamos a poner, por supuesto, la canción de Sweet Life Away, de Rise Against. Esto es el mundo al revés. Pero como sé que le gusta a mucha gente, pues mira, aquí la tenéis. Y bueno, antes de que se me olvide, quiero agradecer a los compañeros del podcast de Apelando, que bueno, pues tuvieron a bien hablar un poquito de este podcast, de este blog, No Tengo iPhone, que os agradezco mucho, que sois unos cracks, que os tomo la palabra, que espero grabar pronto con vosotros, y también, ¿por qué no?, a la gente de InterInet33, que también recomendaron este podcast. Un saludo, chavales, y por supuesto, como no, a Luis de Todos a Hit, porque el que no haya visto el último screencast, por favor que lo vea, porque Luis, tío, te has lucido. O sea, creo que ha sido una de los mejores podcasts o screencasts que sobre el mundo de Apple he visto, y yo creo que sin mundo de Apple ni nada, me encantó. O sea, me encantó sobre todo la entrada, así que oye, los que no conozcáis, pues mira, Todos a Hit, ahí lo tenéis, por iTunes, por Google, por favor, escuchadlo, que es buenísimo. Y bueno, venga, que no me enrollo más, que siempre me enrollo. Os dejo con la canción y luego pues seguimos con el podcast. Just bad luck. Are we getting closer, or are we just getting more lost? I'll show you mine if you show me yours first. Let's compare scars. I'll tell you whose is worse. Let's unwrite these pages and replace them with our own words. We live on front porches and swing life away. Get by just fine here on minimum wage. If love is a labor, I'll slave till the end. I won't cross these streets until you hold my hand. Been here so long, think that it's time to move. The winter's so cold, summer's over too soon. So let's pack our bags and settle down where palm trees grow. Got some friends, some that I hardly know, but we've had some times I wouldn't trade for the world. We chase these days down with talks of the places that we will go. We live on front porches and swing life away. We get by just fine here on minimum wage. If love is a labor, I'll save till the end. I won't cross these streets until you hold my hand. Swing life away. Swing life away. Swing life away. Swing life away. Pues ya hemos vuelto después de la pausa musical. Con una sorpresa con el señor Jesús Ángel Ekelon, que nos va a comentar cositas sobre Linux, sobre el mundo de, pues del pingüino y también pues un poco de lo que es el paso desde Linux a Mac. Entonces, pues nada, Jesús, preséntanos un poquito, cuéntanos algo también sobre tu blog y hazte publi, joder, ya que estás. Hola, buenas, soy Jesús Ángel, como ya se ha dicho. Tengo un blog que está en eclon.net, que es el refugio virtual de un internauta. Un poco largo, pero al final mola. Y bueno, hace poco que volví al mundo del podcasting, tras más de un año de letargo. Y básicamente es un blog con una temática muy geek. No me centro en ninguna temática, tanto tan pronto hablo como de Windows. Es mentira, tan pronto hablo de Mac como lo de Linux, como hablo de tecnología, de gadgets, de lo que me da. Y luego ahora también estoy en un par de secciones de series y de libros que me hacían falta. Entonces, bueno, pues eso. Bueno, pues nada, para empezar y siguiendo la tónica del podcast, por supuesto no va a ser una entrevista, o sea, va a ser pues una charla. Y bueno, pues sobre todo porque me interesaba mucho el mundo de Linux, que Jesús controla bastante mejor que yo, porque yo lo tengo bastante más lejano en el tiempo. Y bueno, me apetecía pues eso, ¿no? Ver un poco las últimas distros que hay, la gente que tiene Linux y que mucha gente piensa mal sobre Mac, pues no sé, un poquillo la opinión. Hay de todo, ¿no? Hay gente que piensa que son linuxeros, que piensan fatal de Mac, pero prueban un Mac. Es lo que me pasó a mí. Yo soltaba, cuando digas peces, porque pagas más por eso, hombre, tal, y luego lo pruebas y dices, claro, pagas más por esto. Claro, porque bueno, claro, realmente el mundo de Linux es totalmente gratuito y al fin y al cabo, y además es una de las cosas que he oído un montón, que diciendo, bueno, refiriéndose sobre Apple, dice, bueno, es que Apple y Microsoft, al fin y al cabo, es lo mismo, porque es una empresa que quiere ganar dinero, vende sus productos, Apple se pasa bastante. O sea, no hace falta que recordemos el tema del iLife. Sí, la verdad es que se pasan bastante con el tema de el dinero, pero es lo que yo pensé. Cuando me fui a comprar un portátil, mi portátil hacía tiempo que ya que iba mal. Entonces, pues me planteé, tengo que comprar un portátil porque me hacía falta. Entonces, al final, pues el Mac, pues son pequeños, la batería dura un montón y dices, joder, pero el precio. Pero si lo piensas, si miras las características, si miras el hardware, es un portátil de gama alta. Entonces, sí. Para el precio objetivo de un MacBook está muy, muy justificado. El problema es que, claro, lo comparas con un Acer de 400 euros y dices, es que el Acer es más barato. Sí, pero en el Acer te pones a renderizar vídeo y te vas a morir. Bueno, con el MacBook tampoco vas a ir sobrado, pero son cosas. La batería te va a durar 2 horas, la pantalla es mucho peor, etcétera. Entonces, ahora, hoy por hoy, pues tienes un ordenador con una gráfica bastante buena para ser un portátil, una pantalla de LED, tienes una batería que te va a durar 6 horas muy fácilmente, es cerca de 1.200 euros. Bueno, sí, pero es que es una de gama alta. Es que un Bayo no te va a costar menos. No, además, de verdad. Y yo, de hecho, si ahora porque no tengo necesidad de comprarme un portátil que no sea de Apple, ¿no? Bueno, y que sea de Apple tampoco, pero vaya. El tema es que, si ahora que dices tú, por ejemplo, de los portátiles de 400 euros, porque además hace poco recibí en casa un folleto publicitario de pues ahora no me acuerdo de la tienda que era, pero vamos, que sí, o sea, un Acer de 450 euros, que me acuerdo, que por supuesto ponía Windows Vista. O sea, ¿cómo puede ir ese bicho con un Windows Vista? Tiene que ir, pero como una patata, o sea, una puta hombre, patata. Yo lo que haría sería directamente pulírmelo y ni XP, tío, Ubuntu. Hombre, sería. Claro, depende de la persona y de los conocimientos de cada persona. Yo he tenido funcionando el Windows Vista en mi sobremesa, que es un Pentium 4. Es verdad que tiene 4 GB de RAM. Entonces, aunque solo sea por la RAM, pero no deja ser un Pentium 4 del año 2005, ¿no? Y respecto a lo de la distribución, hay personas a las que les pones Ubuntu y les haces polvo. Sí. Porque les haces polvo porque no salen de las 4 cosas que saben de Windows y entonces se bajan un punto .exe o tal, o entonces ya están atadas y no saben qué hacer. Entonces no se plantean el aprender un tema nuevo, o sea, se plantean el que yo esto no vas a usarlo, vaya mierda. Ya. Entonces, claro. Eso también pasa con Mac, ¿eh? Claro. Mucha gente que no tiene ni idea y ya les pones un MacBook, por ejemplo, y dicen, hostia, ¿y la tecla de Windows dónde está? Ya sabes, o sea, que también hay que decir que la gente. Pero en realidad los sistemas, tanto un Ubuntu o una Linux con una Genome o un Mac, son bastante similares estéticamente. Coges el ratón y, bueno, pues en el Genome. Si quieres abrir el Firefox, por ejemplo, pues te vas con el ratón a aplicaciones, internet, Firefox. Y con el Mac, pues es mucho más complicado. Haces el comando espacio y pones FI. ya Spotify te dice Firefox y das al Enter. Sí. O con el Ubuntu lo mismo, con el Genome Duo, con uno de estos. O sea, desde mi punto de vista es mucho más sencillo usar tanto una Genome que en una KDE, o sea, no Linux en general, sino una Genome o un Mac que Windows, porque Windows, sí. O sea, tienes que ir a inicio y luego tienes una barra larguísima de programas que no sabes dónde está, que ya tienes ordenado automáticamente, que es un lío. Entonces, objetivamente, desde mi punto de vista, creo que es más sencillo manejar un sistema Linux con Genome o un sistema Mac hoy por hoy, pero que la gente sigue buscando las comodidades de, o sea, me bajo un punto .exe, me bajo... ¿Y tú ahora que estamos hablando de eso, ¿qué prefieres, el KDE o el Genome? KDE, o sea, Genome. ¿Sí? ¿Por qué? Me acaba de fallar el subconsciente. Pues porque... Es que yo les he probado los dos y a mí me gusta más el KDE. Y la gente me ha machacado por eso, pero bueno, hace bueno, años, etcétera. Me voy, venga, hasta luego, ¿eh? No sé. Además, hace poco me instalé la KDE 4.2 porque tenía muy buena pinta y funciona muy bien. Es verdad, el consume va mejor, va más ligero que la Genome. Desde el punto de vista funciona mejor en cuanto a rendimiento, pero es un lío, no puedes... Tienes mil width, es como un Windows, es que es Windows, es una copia ¿sí? absurda de Windows. Entonces, tienes abajo la barrita, te sube, tal... es complicado, es muy complejo. Para una persona que nunca haya tocado un ordenador, se va a querer volver a la Olivetti toda la vida. Entonces, en cambio, la Genome es mucho más sencillo. Entonces, de cara a mí, como si tuviera que elegir... Mira, te castigamos a usar un ordenador para el resto de tu vida. ¿Qué eliges? Y tiene que ser un PC. Digo, pues Genome. O sea, no me lo pienso. Sí. Porque es que con el KDE voy a acabar desquiciado. Aunque la batería me dure menos, si es un portátil. ¿Sabes? Y en plan distro, porque yo me acuerdo hace años que... bueno, la primera vez que me instalé una distro de Linux, me parece que fue una SUSE. Sí, lo que pasa es que la SUSE... estaba bien porque en tema de... O sea, el tema visual estaba chulo. Y luego aparte me acuerdo que el tema de la gestión de paquetes también estaba ahí. Lo que pasa es que, claro, me hablaron... Sí, pero just... Sí. Lo que es que Ubuntu eso sí que lo hace de puta madre. Ubuntu es otro rollo. Claro, y luego, o sea, me acuerdo que pasé de la SUSE ya directamente a Kubuntu, que era la versión con el KDE, pero luego sí que probé la versión de Ubuntu como tal, que tiene con Genome y tal, y aún me parece que probé... Es que no me acuerdo, es que hace tiempo, ¿eh? ¿También Ubuntu? No, otra distro, es que no me acuerdo del nombre. No sé si era... Bueno, es que era la Debian, ahora que me acuerdo. Debian. Era Debian, sí. Pero que era, esa la vi... O sea, yo porque cuando empecé no tenía ni puta idea, que de hecho... Una de las cosas que le veo un poco rollo, así de primeras cuando pillas Linux, es el tema de las particiones. Porque yo me armé un follón con el tema de las particiones. Bueno, de hecho me cargué... Pues Windows me lo cargué dos veces. Eso le pasa a todo el mundo. Yo no conozco a nadie que no... Voy a probar Linux y si no dices nada se carga Windows. Sí, sí. Que el Windows es lo que todos queremos, ¿no? Eso le pasa a todo el mundo, pero si lo piensas es bastante lógico el uso de las particiones en Linux. Es que yo me lié, por ejemplo, porque... O sea, y eso que diga ahora, cuando te vas a instalar, por ejemplo, la última de Ubuntu o lo que sea, te lo pone muy facilito todo. Pero hace un par pero de años... Pero pone facilito tal, si solamente quieres instalar Ubuntu. Porque como tengas Linux, o sea, perdón, como tengas Windows ya lo has cagado. Sí, ¿no? Ya tienes que manualmente ir poco a poco porque te la puedes cargar. Sí. Entonces, realmente tienes dos particiones. La partición de sistema, en la que se instalan todos los archivos de sistema, y luego la barra home, que es donde tú guardas tus archivos, tus películas, tu música y tal. Eso viene de puta madre porque si yo quiero formatear o quiero instalar un nuevo sistema, solamente formatearé y actualizaré la barra del claro, sistema. Sí, sí. Y todas mis películas y todos mis archivos de programas se van a quedar intactos. Claro. Entonces eso en Windows hoy día es impensable. O sea, uno no se puede, sí, se puede hacer, claro. Te creas un disco duro D, y, pero claro, ya... No, pero estamos en lo que siempre, tío. Que es que Windows es que no es tan intuitivo, ¿eh? Yo eso siempre lo he hecho. O sea, siempre que he tenido el Windows, siempre lo que dices tú. E2 puntos o lo que sea. Sistema por un lado y archivos por otro. Mira, sin embargo con el Mac no me ha pasado nunca. No he tenido necesidad de hacerlo nunca. Porque... Tampoco lo permiten. Eso es uno de los grandes... O sea, sí que lo permiten, pero ni siquiera te dejan pensar en ello. Es uno de los grandes secretos... No secretos, de los grandes triunfos de Mac. Que el usuario no decide nada. Únicamente decides. Tú piénsalo. El color de los botoncitos de cerrar la ventana. El fondo de escritorio. Y si lo quieres en azul o en silver. Todo lo demás de cómo funciona, tú te olvidas. Sí, es lo que a mí me encanta, que no tengo que preocuparme de... Ay, tendré esto... Da igual. Funciona y funciona bien. Si lo dejas como va el solo, funciona bien. De hecho, si vamos un paso más allá. si utilizas las aplicaciones que vienen por defecto, si no te pasas de listo con Firefox o con Thunderbird o con alguna cosa de estas... Si no eres un bestia que te empiezas a probar de todo y... Va, perfecto. Es mucho mejor funcionar con Mail y con Safari de cara a funcionalidad y de cara a usabilidad. Porque yo con el Mail... los contactos me los sincroniza con Agenda, claro, es que y con iCal y está todo en un círculo. Cambio, si me pongo a hablar con el Thunderbird, es que es libre, sí, pero es que ya usabilidad de Mac se va a la porra. Claro. Entonces, yo era de los que pensaba, me compraré el Mac y lo primero que haré es instalar el Linux. Que dices, vaya gilipollez, porque te vas a gastar 1200 pavos por una batería que dura mucho. Y lo probé y dije, en la vida. Cada cosa para cada cosa. No, eso sí, es cierto. Oye, fíjate, además de lo que dices de los programas que te venden de serie en Mac, el tema de que yo siempre que he tenido miedo, porque yo en su día perdí, que además lo he dicho en algún podcast, me parece, casi, no sé si 80 o 90 gigas de música, de vídeos, de fotos, que todavía es que no sé ni lo que perdí. O sea, de verdad, me van saliendo cosas, me acuerdo de... Vaya putada. Pues fíjate. Y a raíz de ahí fue cuando empecé con la paranoia de las copias de seguridad. Y claro, ¿qué pasa? Me encontré con Mac. Hostia, Time Machine, tío. Que luego ya no te hablo ni de Super Duper, ni de, ¿sabes? O incluso copias manuales. Pero claro, con Time Machine... Entonces, el tema de que yo decir... Va, pues me instalo el sistema operativo en un sitio, y o sea, en una partición, y todos los demás archivos en otra. Es que no me hace falta. Porque sé que con mi copia de Time Machine, con, o sea, teniendo un poquito de conocimiento, es que te lo... Mira, es lo que comentaba, el chico este, no me acuerdo cómo se llama, en la cena del GUM. Bueno, que por cierto, Roberto y yo no nos conocemos, no por el blog, sino por el grupo de usuarios de Mac, GUMZGZ.com. Un Zaragoza, y estamos. Pues me comentó que solamente, ¿cómo me dijo? Que el precio de Leopard el precio del Mac ya valía, ya solamente lo valía Time Machine, porque perdió unas fotos de su hijo y en 5 minutos las recuperó todas con Time Machine. Y dice, yo pierdo eso y mi mujer me mata. Y con esto lo recupero en un momento. Y dices, yo en el Mac lo único importante que tengo son las prácticas de código, o sea, el código que voy haciendo para prácticas o para cosas, y lo tengo siempre sincronizado con su versión. Pero no tengo fotos ni nada, pero cada mes le hago una copia de seguridad. Por si acaso. Fíjate que tú, ¿qué pasa con cualquier cosa? Sí. Y luego para Linux hay buenas alternativas también para hacer esto. De hecho, ya hablé de Flyback en el podcast anterior, en el 202, hablé de cómo hacer una copia de seguridad ahí. No sé, no es tan visual como Time Machine, pero es importante. Hombre, es que en Linux es verdad, porque en Linux, por ejemplo, encuentras, bueno, y el mundo del open source, encuentras un montón de programas que realmente, pues mira, antes el nombre de Thunderbird... Bueno, Firefox, porque es hiper conocido, ¿no? Pero que hay un montón de programas. Thunderbird, para que no lo sepa, es un cliente de correo, no de email. Pero vaya, o sea, hay un montón de programas que te sirven, que de hecho, pues funcionan muy bien, pero claro, no tienen ese punto de como de acabado, ¿no? De pulido. Es una de las cosas que, por ejemplo, mucha gente de Linux, que, y ya te digo, yo comparto el tema porque de verdad que aprecio un mogollón el cómo la gente se mueve en el mundo del open source, ¿no? Pero te dice, no, es que realmente no te hace falta utilizar o comprar ningún programa, porque los tienes todos, y eso realmente no es tan cierto. Yo antes decía exactamente eso. Y si lo tienes, no funciona tan bien. No sé, yo por ejemplo, yo he comprobado que el tema de que sea bonito o no, influye directamente en el tema de la usabilidad. Si tú coges un programa feo, que funcione muy bien, y el usuario no va a hacerlo igual de bien que si fuera un programa bonito. Y está claro. Y es algo que además, hace poco, no sé quién se lo comentaba, que es algo que yo antes no me fijaba, pero ahora veo un programa bien hecho y estéticamente agradable y dices, joder, macho, es que me lo compro. De hecho, desde que uso Mac, compro muchas más aplicaciones que compraba antes, pero... Sí, a mí me pero pasó. Una pasada, tanto para el iPhone como para... Hace poco me compré un programa para el Haikoz, que es un programa que te taguea la música. Ah, sí. Y cuando se me acaba la trial del Awaken, que es un despertador para el Mac, seguramente también me lo compra, no sé si son 15 euros, una cosa así. Y son cosas que merecen la pena, sinceramente, merecen la pena. Porque, sí. O sea, ves lo curado que está, ves que el tío, pues, no lo pone un poco escandaloso, no es como si fuera el Office 2008, ¿verdad? Y dices, es que... ¿Qué dices? Me lo quiero comprar. El Office 2008 caro. ¿Pero qué dices? No, Office 2008 es baratísimo. Ah, sí. ¿Cuánto está? 100 euros, una cosa así. Más. ¿Más de 100 euros? Sí. Yo creo que la versión de estudiantes estaba bastante más barata, pero no sé si estaba más recortada. es recortadísima, no tiene nada que ver. Pero esto es como el Windows Vista, que tienes 8 versiones, que encima te dan Windows Vista... Windows Bestia. Windows Bestia, bueno. Me la apunto, esta me la apunto, ¿no? Es que yo tengo Windows Bestia. Pues es que tiene tela. Aquí hay gente que se ríe. Hay espectadores. Exacto, es el primer voz de No Tengo iPhone con. Invitado y espectadores. Y espectadores. ¿Qué pasa? Pero bueno, lo que yo quería decir, ¿no? Pues que tienes, o sea, Windows Vista de. Creo que hay 8 versiones. La básica, que es la que te suele meter en todos los portátiles que te venden por ahí. Que no tiene Aero. No tiene nada. Exacto. O sea, por lo único que la gente podría comprarse el Windows Vista. No lo tienen, pero bueno, en fin. O sea, eso es de historia. Vamos y, a yo que, yo soy un arduo, un fuerte defensor de Windows 7. Yo he probado la beta y ¿lo me. ¿Lo has probado? ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Me gustó. No te voy a decir. Sí. Pero me gustó. La Superbar no es tan super, ¿no? Pero. Pero eso era un título de un post, pero no me acuerdo de dónde. No, pero está bien que el Windows 7 mole. No, me gustó porque en un portátil, lo probé en un portátil, pues fíjate, es un Acer de diciembre de 2005, fíjate tú lo que te digo. Y iba muy bien, volaba, sinceramente volaba, y tenía 512 MB de RAM. Iba muy bien, funcionaba todo, me pareció una buena alternativa. Pero eso, luego, el no sé qué blog leí que, bueno, va a haber igualmente 8 versiones. La Home, sí. Basic, la Home Ultimate, o sea, la Enterprise, o sea, yo me imagino la cara del usuario que se quiera hacer un upgrade de Vista a 7 y diga, joder, ¿y ahora qué? Tengo 7 versiones, va de 200 a 320 euros. Y dices, joder, ¿cuál me...? En cambio, cuando saca el Neo Leopard y vayamos todos a la tienda a comprarlo, será este. O sea, es que ni siquiera tendrás que... ¿Qué quieres? ¿No leo para último? No, o sea, es que sería algo impensable. La verdad. O sea, como no te equivoques con la Server Edition, vamos, sí. Habría que ser bastante lerdo, por otra parte. No sé, son cosas que dices, Microsoft, tío. O sea, ponte las pilas, que es que, o sea, el usuario... Pero no les interesa, si venden igual. Venden igual y, de hecho... Pero venden... No, yo no me creo que la gente compre Windows en la tienda. No, venden por ordenadores. Exacto, porque lo tienen de serie, claro. Y luego ya tú, si como usuario quieres, por ejemplo, la versión Ultimate o la profesional, a pagar. Y punto, y funciona así. Y bueno, el tema de Linux, lo que mola es eso, que lo puedes probar. Pues tienes un montón de... Aunque las más famosas, digamos, o la más famosa es Ubuntu, lo que mola es que sí que puedes probar un montón de cosas. Que al fin y al cabo yo siempre... Bueno, excepto el tema de la usabilidad igual y en la gestión de paquetes y... Bueno, no sé lo que opinarás tú, ¿vale? Pero que tampoco... De una distro a otro tampoco se me hace muy diferente. Muy diferente. Desde mi punto de vista, cambia una pasada. Pero, por ejemplo, yo te hablo, ¿vale? Por mi experiencia, SUSE Linux, a Ubuntu. ¿Cómo lo ves? Muy diferente. Muy diferente, ¿por qué? El Just, a mí me parece mucho muy, muy diferente a Ubuntu. No digo que sea mejor ni peor, sino que la forma de usarlo, yo no me podría manejar con Just tan cómodo como me manejo con APG. Y por ejemplo, ¿vale? O sea, vamos a imaginar que tú, pues bueno, te compras ahora un ordenador, ¿vale? De igual que sea portátil, que sea sobre mesa. Y, bueno, un portátil que no sea de Apple, ¿no? Pues yo qué sé. y, bueno, pues como no quieres Windows, porque estás harto de Windows y, bueno... Si necesitas Windows, pues bueno, te haces una partición y te quieres meter una distro de Linux, ¿vale? Ahora mismo, ¿cuál te meterías tú? Ubuntu. ¿Y por qué? Ubuntu con Genome. Porque es la única distribución que he probado en casa. Yo vivo con mis padres hoy por hoy. O sea que tengo una voz muy varonil, solamente tengo 21 años, vivo aún en casa. Y es la única distribución que he podido probar, que mi padre se siente y trabaje durante 2 horas seguidas y ni siquiera pregunte tal... Es que es a lo que quería llegar, porque me he pensado muchas veces. Mira, ¿eh? Mi madre ha heredado mi viejo portátil que lo conseguía arreglar y ahora pues ella lo utiliza pues para navegar, para trabajar en sus interminables bloques de texto con el OpenOffice. y como el Vista iba bien, como el Vista, como el XP, y no sé por qué, si el ordenador se rayaba, no conseguía acabar de instalar, él le metió Ubuntu, encantada. De hecho, me llegó a decir: oye, a ver si me metes en el ordenador de la oficina, que como ahora me han puesto el web access, creo que como es por localhost se puede... No me digas. Y yo, joder, mamá, no sé yo si, no sé si te van a decir algo. Y le va muy bien. Y a veces se le va la pinza y va, mierda, no me gusta, porque se baja un punto .exe quiere hacer algo que, yo qué sé, no es técnico, ¿no? No, porque Linux, al fin y al cabo, sí que es cierto que aunque Ubuntu lo han popularizado mucho para que todo el mundo con mínimos conocimientos sepa usarlo, sé que es verdad que alguna cosita hay que saber, ¿eh? Hay veces, sobre todo el otro día, ella suele dar muchos cursos de estos online, pues son gente que habla inglés, entonces ella se tiene que poner cascos para entenderlo bien y tal. Claro. Y el otro día pues se perdió uno, la pobre se perdió uno porque no, o sea, lo podía oír, pero ella cuando llegaba su turno de hablar no, el micro no funcionó. Claro, por el tema de la compatibilidad de drivers. Que es lo mismo que me pasaba a mí con el Audacity cuando intentaba grabar podcast con el mío sobre mesa. Y dije, pues... Eso es lo que mola de Mac, ¿eh? Eso me gustó mucho a mí cuando me pasé. El tema de los drivers y tal, tenerlo todo ya directamente... Sí, no hay color. Eso sí que es verdad, ¿eh? Y además lo que a mí más me gusta es que tú te instalas Leopard. Yo me lo instalé cuando lo pillé y me quité todos los drivers que lo tenía. Pues no tengo ninguna cámara Pentax, por lo tanto sí, el driver de Pentax no me interesa. Eso es no, no tengo ninguna impresora Lexar, luego no me interesa ningún Lexar. Si yo ahora mismo me comprara una impresora Lexar y la conectara, se me bajaría de internet el driver... Sí. Y ya está, y no tengo que ir a la página de Lexar. Sí, eso es verdad, eso a todo el mundo que se instale o que se vaya a comprar un Mac, sí que es recomendable que se vaya quitando cosas, por ejemplo, también, incluso idiomas. Son gigas y gigas de idiomas que no... ¿Para o sea, qué no tienes que tener el sistema en ruso? Claro, exactamente. Bueno, y bueno, ya que estamos hablando, ¿y cómo vamos a contar cómo los quitas? Porque así ya para la gente, claro, estamos diciendo, es muy importante quitar, por ejemplo, estos drivers. Pues vamos a contar, cuéntanos pues, un poquillo así cómo los quitas. Que me lo hice durante la instalación, porque creo que después ya no se puede. O sí. Igual hay algún programa, pero ahora mismo no lo conozco. Ah, vale, o sea, directamente mientras lo instalas, ¿no? O sea, vale. Bueno, pues yo lo hice, que la gente a mí es que esto me avisó un compañero de la universidad, Marco. Me dijo, pero cuidado porque no sé si qué variedad de capacidad me dijo que me ahorraba. Y hay una parte cuando vas a instalar que pone opciones avanzadas, una cosa así. Entonces te da una lista de idiomas y de drivers. Entonces puedes ir quitar todos. Y yo en mi caso tenía cuando me lo puse una impresora HP y me puse la HP. Y la cámara, pues me puse la creo que era Canon, aunque no me funciona. Que con las Canon Ixus los Mac no se llevan. Ah, pues mira, no lo sabía. Con mi Canon Ixus, yo tengo la 75, es una compacta, y no me funciona. Tengo que hacerlo con el lector de tarjeta, si no. Además lo leí en una página y ponía no. Que es que Apple, o no sé si era culpa de Apple o de Canon, supongo que de Canon, y no, joder, no había posibilidad. Pues un día que algún directivo de Canon fue a visitar a Steve Jobs estaba de mala leche, y dijo, vete a tomar por culo. En serio, ¿eh? Es que yo, siempre que pasan estas cosas, como con el tema del flash, ¿vale? Que ahora parece ser que las cosas con Adobe, Apple y Adobe, como que se tienen que entender y al final acabará viendo flash en el iPhone y santas pascuas, ¿no? Sí, y la batería dura aún menos. Sí, pero yo me lo imagino así, tío, que llega el tío de Adobe, va a visitar al Steve Jobs y, yo qué sé, el Steve Jobs en ese momento tiene dolor de cabeza, el tío de Adobe tiene la voz muy alta y dice, no me grites, y el tío no baja Steve la voz. Jobs, Steve Jobs, no me grites, tío. Debe ser un chungazo. Pero... Un chungazo, chungazo. Yo he oído historietas de... Vamos, para hombre, no dormir. En Piratas de Silicon Valley hay una escena en la que el desarrollador haciendo un videojuego chorras, en plan, y le monta un pollo que se caga ahí el basto. O el tío sé que quiere acceder al puesto de trabajo, que el tío le... Que tú que eres virgen, no sé qué. Un tío ahí sí, y lo intimida el tío ahí hasta la muerte. Sí, quien no haya visto la película de Piratas de Silicon Valley, que la vea, porque además está gratis en Google Video. Si buscáis, la podéis ver en streaming, está gratis. Y es una película que todo el mundo debería ver, porque explica cómo inicia toda la informática. Seas maquero, seas de Windows 0, o sea, te da igual. O sea, seas electricista, o sea, sí, sí. Joder, tienes que saber cómo empezó, porque todo el mundo usa ordenador hoy en día. Exactamente. Es una película, además, a mí me gusta mucho. Como, está además, muy no, ¿sabes, no es una película ¿sabes que el actor, es que no me acuerdo si llamaba, pero el actor que hacía de Steve Jobs... Salió en una keynote. Imitándole. Exacto, que de hecho salió el Steve Jobs real, le echó una bronca como diciendo... Yo no hablo así, ¿qué estás haciendo? Sí, sí. Estuvo de puta madre. Es que me estoy convirtiendo en un fanboy. Sí, ya te veo, tío. Me dio una época... Te invito, pero date cuenta, te invito para que me hables de Linux y estamos aquí rajando de lo guay que es Apple, lo guay que es el Mac. Pues muy mal, ¿eh? Me dio una época cuando me compré el Mac... A los pocos. Te voy a echar un poco de Bertacola, que sí. este podcast. Está patrocinado por Bertacola. Por Bertacola, es la pseudo Coca-Cola que se distribuye por aquí, por Zaragoza. Sí, con fuentes de fenilalanina. Sí, una cosa muy rara que no sabemos muy bien qué es, pero que engancha. De hecho, no, vamos, estamos grabando con el podcast. Esto es como esa bebida de Futurama. Ah, que sí. Engancha, Slurm. Es como Slurm. Hostia, pues... Esperemos que no salga del mismo sitio. Exacto. Bueno, vamos a retomar. Voy a hacer como tipo moderador. Vamos a retomar, ¿no? Sí. Linux. sea, el mundo de Linux... A ver, yo tengo... Además, me alegro mucho porque... Porque yo soy muy... O sea, me encanta el espíritu de Linux, ¿vale? Sí. Porque... Y el espíritu... Dijo el maquero. Sí, tío. Y además es que... ¿Sabes qué pasa? Que el, yo, por ejemplo, el tema de Mac y Linux no los veo tan diferentes. Y no solo por... Porque al fin y al cabo la base... En sea, cuanto a arquitectura son muy parecidos, sí. Exacto, o sea, parte de Unix... De hecho, hay gente que dice que Mac es más Unix que Linux, porque es una Unix certificada y el kernel de Linux no lo es. Algo así leí hace poco, ¿no? En algún sitio. O sea, es interesante, ¿eh? Entonces dices... Ahora, bueno, vamos a empezar a tener comentarios talibanes a mí, pero bueno. No, pero vamos, el tema... Yo la verdad es que... Y además... bueno, lo que iba a decir, que me alegra bastante porque tengo un montón, sé que tengo un montón de oyentes y un montón de lectores de notengoiphone.wordpress.com, vamos a hacer un poco de guiño, que son linuxeros, que, y joder, y me gusta porque yo lo, de verdad, o sea, lo valoro bastante. Y aparte porque, oye, quieras que no, los dos bandos vamos contra Windows, sí. Es lo que tiene, porque es que, o sea, yo, y, ah, bueno, y antes se me ha ido la cabeza... Sobre el tema de lo que contabas de tu madre, que la habías puesto en Linux, sí. Es que yo, precisamente, ahí quería llegar porque, bueno, mi padre, o sea, es una persona mayor, no tiene ni idea de informática. El otro día me dijo, se me ha escachado el Windows, ponme el wall, que quiero escribir un texto. Y yo, ¿Un texto? ¿Qué me estás diciendo? Y el otro día me llama por teléfono, por el móvil, y me dice, oye, que me sale una ventana rara en el Files Folder. ¿En él? Y digo, ¿qué? ¿Files Folder? O sea, me pegué un cuarto de hora hasta que entendí que era el Firefox. O sea, imagínate, ¿no? Entonces, claro, pues una persona que sabe lo justo, ¿no? Pero claro, yo, por ejemplo, que considero que Windows es un sistema operativo para pseudotécnicos o mediotécnicos, vamos a decirlo así, porque te surgen un montón de problemas que si no lo sabes resolver, directamente te tienes que llevar tu portátil o tu ordenador a un servicio técnico que te van a cobrar. Es muy intuitivo, pasta. Es muy intuitivo. A ver, no, esto, claro. Esto sí que romper una lanza a favor de Windows. Tienes un error de un programa y te pone claramente lo que le pasa. Pone error 00x46-1264-48z. Y dices, está claro lo que pasa. Claro que es que el problema es que tiene Windows. Hay que subsanarlo quitándolo y poniendo otra instrucción de Linux. Claro, entonces... Yo, ya te digo, soy muy partidario, ¿vale? Y decir, pues bueno, pues yo ahora cojo a mi padre y quito Windows. Y le pongo Ubuntu. Una cosa que sí que está muy bien de Linux es que puedes personalizar todo el sistema. Claro, para eso sí que hay que tener mucho cuidado, eso hay que decirlo. Hay que saber lo que tocas porque te puedes cargar el sistema. Por eso también es cierto que, y por eso decía antes, que no hay que ser un especialista, pero sí que hay que saber algo. Al menos de lo que tocas, ¿no? Entonces sí que, por ejemplo, yo me lo planteo muchas veces, decir, joder, pues cojo un PC viejo, me pillo una distro de Linux, se lo pongo raspadico todo para que mi padre, que es una persona mayor, tenga para escribir OpenOffice, para navegar Firefox, para mirar su correo Thunderbird en este caso. O Evolution, cosas, que es o, mejor. Exacto, lo que sea, que hay un montón de programas, eso sí. Pero vale, ¿sabes? Eso con Windows, por ejemplo, no puedes hacer, porque sí que puedes meterle pues sus controles parentales y tal. Además, muy curioso meterle control parental a mi padre. No deja de ser curioso. Pero, o sea, es más fácil. Fíjate lo que te digo. Es más fácil que se cargue mi padre, que no sabe nada, un Windows que un Linux. E incluso para él puede ser mucho más usable un Linux. Por hombre, en cuanto a usabilidad, si no va a tener que tocar nada, si no está acostumbrado a usar mucho Windows, y si no va... Yo creo que sí que le va a ir mejor. Claro. Yo por experiencia de mi madre. A mi madre le daba igual que se le rompiera el Windows que se le rompiera el Linux. Siempre me apoyaban a mí. Entonces ella va a estar igual de contenta usando una cosa que la otra. Si encima el Genome, por lo general, le va mucho mejor, le va más rápido. Pero te va a llamar menos. Me va a llamar menos, seguro. Y además, ahora que comentabas esto de que si se puede personalizar, en ZDNet.com. Hay una noticia en la que hicieron un estoy hablando medio de memoria porque no sé exactamente la página, pero bueno, en la que hicieron un estudio o algo así, unas encuestas. Entonces ponían unos ordenadores con Windows 7 y otros con KDE 4.2. Uh-huh. Y la gente no diferenciaba entre uno y otro. ¿No lo diferenciaba? No. Es lo que te estoy diciendo, que es que te pone KDE 3.5 era XP. KDE 4 era Vista y ahora KDE 4.2 al parecer es Windows 7. Qué fuerte, ¿eh? Claro, entonces, si hubieras de una cosa, joder, no te metas en lo mismo, estéticamente al menos, ¿no? Ya. Pero esto sería bueno decir... O sea, Windows ya les vale que van copiando de todos lados. Pero ¿quién copia a quién? Realmente Windows... Realmente... Es claro, eso es muy surrealista porque... Bueno, pues surrealista no, es subjetivo. La vertacola ya me está empezando a afectar. Realmente aquí, se nos ha subido la cabeza, tío. Los que están copiando... Aquí copia todo Cristo. Hombre, no, eso por supuesto. Porque además, más... copiar ideas es bueno. Quiero decir, la coges y la mejoras. Las ideas no se patentan. El problema es cuando copias y encima lo haces mal. Sí. Sí. Por ejemplo, ahora, la superbar de Windows 7... Hombre, es un guiño clarísimo al dock de macOS X. Si hace que el sistema sea mucho más funcional y que funcione mejor, ole sus cojones. Que se cabre Steve Jobs o que se cabre la de Mac, que era, me da igual. Si hace que los usuarios, que son bastantes más que los de Mac, funcionen mejor, bienvenido sea. Ahora, si va a ser un guiño parecido, pero encima va a funcionar fatal, pues ya, claro. Mira, o sea, o como cada vez Genome 6 se parece más a Mac. Yo me juego el cuello a que la próxima versión, no sé si la próxima, pero vamos, que llegará el día en la que la barra de arriba de Genome sea como la de Mac, que sea la aplicación y que si cambia esta ventana la barra de arriba cambiará. Sí. Y ahora con el Genome Edu, que está el Doki, es una aplicación tipo Quicksilver, pero ahora le han añadido una funcionalidad en la que tienes un Dock y funciona genial. Oh, sí. Entonces tienes un Quicksilver y un Dock en la misma aplicación funcionando y consumiendo súper poco. Hostia, qué chulo. Yo me lo puse en mi Ubuntu, mi Sonosa, y estoy encantadísimo, chulo, es una pasada. Bueno, de hecho, Quicksilver, ahora que lo nombras, realmente... Es que es curioso, porque cuando me compré el Mac, hace ya el año, ¿no? Sí, hace un año que me compré el MacBook, ahora me... Creo recordar, pero bueno, el caso es que te juro que pensaba que Quicksilver venía de serie. Y acabará viniendo de serie, ¿eh? O sea, es que yo no entiendo. No encuentro funcionalidad. No le encuentro funcionalidad. Es una pasada. No, es que no he encontrado a ningún. Yo es que. Hasta donde yo sé, Quicksilver es un lanzador de aplicaciones, ¿no? Bueno, me acabas de pillar bebiendo Verdacola. Verdacola. Esto queda fatal, pero da igual, no importa. No, o sea, bueno, aparte de ser un lanzador de aplicaciones, como puedes utilizar, por ejemplo, el Spotlight. Claro, es lo que uso. Pero, aparte, tiene. Un montón de funcionalidades extra que tiene, que por ejemplo puedes tú configurar como quieras, que puedes, es que esto yo no es que sea muy experto en Quicksilver, pero sí que puedes, por ejemplo, desde, a ver, ¿cómo lo explico? Porque claro, para la gente que no conozca o no haya visto nunca Quicksilver, es un programita que tú invocas con una combinación de o un atajo de teclado y que te aparece pues como una ventanita en la que tú pues buscas, imaginemos, ¿no? Firefox. O bueno, mejor dicho, te busco a ti, ¿no? Jesús Ángel, te busco. Me aparece, tipo es una indexación de Spotlight, pero puedo desde ahí mismo directamente mandarte un email, ¿vale? Eso se puede configurar y bueno, hay miles de cosas que puedo hacer. Te puedo mandar un email, puedo a partir de tu tarjeta mandársela a otra persona, puedo crearme atajos de teclado especiales para cada función o incluso para cada programa específico del Mac, no sé, o sea, un montón de cosas, ¿vale? Lo que es que sí que es verdad que hay que investigar bastante sobre él, porque no es tan, digamos, visual como podría ser cualquier programa de Mac. Visual, ¿no? Es un rato, lo que igual no pero, es tan intuitivo. Exacto, intuitivo. Pues le daré otra oportunidad. Sí, no, pruébalo, ¿eh? Y bueno, y de hecho como lanzador de aplicaciones... No sé si es más rápido, pero... Sí, vale. Nadie nos está viendo, ahora Jesús Ángel me ha demostrado que con comando barra espaciadora aparece el Spotlight. Es que es tan sencillo. Pero... Maravilloso. Pero, no sé. Bueno, también es cuestión de gustos, ¿no? Y también. Pero vamos, tú pruebas Quicksilver, la gente que lo prueba además, también... Además, yo soy muy de... No me hace falta hasta que lo pruebo y digo, ¿cómo puedo vivir sin esto? Yo te lo digo, ¿eh? El Quicksilver, y además, de hecho, era defensor acérrimo del Spotlight frente al Quicksilver, pero sí. Lo probé y ya no lo solté. Yo era de defensor acérrimo de Linux, hasta que probé... Sigo siendo defensor de Linux, pero hoy por hoy, para trabajar, no puedo. Ahora mismo, o sea, te acostumbras a algo así y ya no puedes. Sí. Lo que hay que decir que es que yo, por ejemplo, para un uso normal, sigo recomendando... un ordenador para la señora Pepa, que claro. Mira el correo y tal... Pues, señora Pepa, no te gastes 2.000 euros en un Mac o 1.200 euros en un Mac. Claro. Porque no lo vas a utilizar. Sí, es más sencillo, tal, lo que tú quieras, pero te puedes gastar 300 euros en un sobremesa, te pones un Ubuntu y para navegar por internet, ver películas. Yo ahora mismo el sobremesa lo utilizo básicamente para ver series. Como tengo un TFT de estos de 22 pulgadas, sí, sí. Me tuve ahí en el sillón y me pongo a ver de qué Juan Theory o la sí, secreto sí. Que es el momento. Y como tengo el Miro Player este que me lo bajo automáticamente, o sea, me pongo ahí y ya está. Pero si tengo que ponerme a tal, conecto el monitor grande al Mac y me pongo el Mac. Uh-huh. Pues no sé, a ver si no nos mete mucha caña los linuxeros. Hombre, yo qué sé, a mí ya me han dado... Sí, bueno, claro, porque tú eras básicamente antes Linux, y ahora claro... El blog era Linux. Y el podcast, claro. El podcast también, y me han mandado ya un par de mails. Plan, tío, o sea... Traidor. Cuando me compré el Mac, no puse nada en el blog. Yo me callé como un puta. Dije, no voy a decir nada. Me avergonzaba medio, a ver qué pasa, que igual lo devuelvo, ¿sabes? Y tal, ahí yo lo probé y tal, y no puedo editarlo, ya no sé, iba a pasar un mes desde que me lo compré hasta que lo dije en el blog, y puse un post tipo, usando el MacBook como primer ordenador, luego ya sé, claro. Claro, ya la gente ya pues se escuchó. A la semana ya me mandaron un par de mails, oye, pero, o sea, te sigo hace tiempo y espero que no cambies la temática, tal. Claro, contestas, pues, que el blog es tuyo y ya verás lo que haces, ¿no? O sea, claro. No he, como veréis, no he, pues, si desde aquí alguno me lee, deberíais, guiño, guiño. Exacto, ekln.net. Ekln.net, sí. No, es que es complicado. Sí, igual sí, la sí, gente sí. Pone, no sé, Q, U, E. Sí, de hecho yo lo hice la primera vez. Bueno, yo lo tengo, es una pegatina en el Mac. Tengo mi dirección, sí, sí, sí. Que de hecho en una quedada del GUM saqué el Mac y al rato cuando llegué a casa tuve un comentario en el blog de un chico que me había visto en el garito donde estábamos y se había metido en el blog por la pegatina. Flipante, eso es flipante. Eso cuando no me podía ir a un bar y el camarero me reconoce y me dice, oye, tú eres el clon del blog. Y yo, pero si no tengo casi visitas, ¿cómo coño la gente me puede reconocer? O sea, es que, en fin, brutal. Pero eso, bueno. Nada, que no me he centrado en la temática Apple ni mucho menos. De hecho, apenas hablo sobre Mac en el blog, porque para eso ya está Apple Esfera y Apple Weblog y son Mac SL y el blog de Mac. Exacto, hay un montón de... Macquarium, el foro este tan famoso. Es decir, yo no, es como si yo me pusiera la rada únicamente de software. ¿Para qué? Si va a haber miles de blogs que lo van a hacer. Claro. Que están especializados en ello. Yo estoy en un blog personal en el que... Es un blog que es más bien... Lo he convertido en un diario. Descubro... El otro día tuve un problema con un código PHP, no me acuerdo qué era, algo de unos arrays, y aprendí cómo hacerlo y lo puse en el blog. O descubro la aplicación esta de Pirtuan Richard Stallman para ver lo libre que eres en tu Ubuntu. ¿Ah, y sí? Lo puse... Sí, hay un comando para... Hay un programita que se llama el VRMS... que es Virtual Richard M. Stallman, es un programa que te lista todos tus programas, entonces te separa los que son libres de los que son propietarios, y te pone, eres un tanto por ciento privativo, entonces lo puse, y es genial porque lo puse y a los minutos ya tenía dos comentarios de gente que lo había hecho y ya me lo había puesto, y dices, tener pocas listas, pero esas cosas son las que luego te animan a seguir poniendo. Sí. No, claro, pues nada, ya sabéis, a visitar ekln.net, sí, sí, ekln.net. Pues sí, señor, a ver, pues nada, muchas gracias, tío, por ser el primer invitado. Ha sido un placer, además, me hizo mucha ilusión que me invitaras. Son sí. Unas lagrimillas y todo, ¿sabes? Sí, ¿no? No te voy a pagar, ¿eh? ¿No? O sea, no. Bueno, venga, hasta luego, ¿eh? Tío, te he invitado a ver Tacola, ¿qué quieres? Es cierto, ya, sí, además ahora voy a tener que ir a algún sitio a comprarme 10 o 15 litros. Que voy mañana a Tenerife, por cierto. ¿Ah, sí? Esto es para dar envidia a todos los oyentes. Qué cabrón. Y voy a llevarme en la maleta un montón de Bertacola para el camino. Bueno, al menos te sale barata. O sea que... Bueno, pues nada, muchas gracias, Jesús, tío. Nos vemos en las quedadas por el GUM. Nos vemos cuando quieras. Evidentemente, somos de Zaragoza, con lo cual... Sí, tenemos más probabilidad de vernos. No sé si el sonido ha sido muy bueno. Perdonad ya por si acaso, pero es que estamos grabando en el local de polimermaniashop.com y claro, pues tenemos un poquito de eco, entonces pues nada, sí, es que con el nuevo GarageBand pues lo hemos intentado como medio solucionar, pero que bueno, os haya gustado. Gracias por iLife 09. Pero no, tengo una fama de pirata. Piratón. Pero no soy pirata, tío, o sea, iLife me parece un robo si tienes el 08. O sea, Tú reiteras en tu afán de hacer alarde. Exacto, sí. O sea, bueno, Pues lo ha dicho Jesús, tío, que muchas gracias, que te recomiendo a toda la gente que te siga, que escuche el podcast, que además lo ha retomado ahora mismo. Sí. Y nada, que nosotros pues nos volvemos a ver en la semana que viene. Será el podcast número 43 de No Tengo iPhone. De la, tío. Sí, son 43. 43. Joder. ¿Qué te parece? ¿Quién dice que te ve? Pues sí, ya con invitados y todo, glamour. ¿Has visto? Bueno, aquí porque no nos veis, pero estamos con chaquet, champán. Bueno, sí, y todo. Bueno, ahora nos vamos a un cóctel. Exacto. Porque los maqueros somos así, soberbios. Soberbios, pijos. Hostia, que pues nos tenían que ver a ti y a mí los pijos que somos. Sí, vaya puta. Bueno, pues nada, lo dicho. Pasadlo muy bien a todos. Un abrazo a todos, un beso a todas. Y nos vemos hasta la semana que viene. Eso es. Hasta luego.